los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. En un mundo donde todo se ve deprisa, donde el empleador vale más que la familia, la estructura, formación, educación y replicación de la cultura quedó en manos de lo irreal, de la ignorancia, de los bajos instintos, de la perversión. La desconfiguración biológica se volvió trágica, grave, angustiante, indeseable. Se discute sobre el aborto y no sobre la vida. La violencia terminó confundiendo al género. Por temor, nos juntamos con cualquier cosa. Y la soledad, el quedarse con uno mismo, no cabe como opción. La soledad trae muerte y desesperación. La falta de conocimiento del uno complica el todo. El ir en contra de la naturaleza propia de cada cosa trae oscuridad, trae más opresión, trae más desigualdad. Pero como la lamida cura la herida, abrimos al autoconocimiento, a la autocompasión. Solo esto pone stop a esta máquina que fotocopia lo que está mal, lo que ya no funcionó. Perder el miedo, sentir con el corazón y vulnerar la ansiedad sería el comienzo a esta nueva era. Es necesario acercarnos a quienes somos, a qué vivimos, a qué vinimos y qué queremos. Lo demás no importa nada, y que sea Peperina. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Por Radionauta. Hola, hola, muy buenas tardes. Esto es Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Nuestro tercer ciclo y medio por esta nueva sintonía, la 106.3. Estamos en Radionauta, en el corazón del Olga Vázquez. Mi nombre es Jessica Recabarren. Y acá a mi izquierda, mi compañero Juan Martín Reina. ¿Cómo estás, Jessy? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá, muy lindo todo, muy linda la tarde, muy linda la radio, así que bueno, en la revolución en tránsito que nos compete toda la semana. Exactamente. Estamos acá para dar una mano a la sociedad desde el aporte de esta herramienta fundamental de comunicación. Grande, se transmite igual que nuestros pensamientos por ondas y creemos fielmente que se puede hacer la transformación. Somos jugadores populares, somos un poquito maestros y un poquito artistas. entendemos que la construcción se hace desde el colectivo, entendemos que es muy difícil encontrar nuestra autoconciencia, entender de qué se trata realmente la vida y no dejarnos influenciar por el medio, una cosa casi imposible y menos cuando no se educa para eso. Y bueno, acá vamos a intentar hacer la revolución en lo que se llama la educación actual pública en donde estamos, en Argentina. En Argentina, pero pronto por el mundo, porque Peperina es para el mundo, educación. Peperina es para el mundo. Es imposible, no somos una isla. Sino... Bueno, entonces dentro de varios tópicos que tenemos que ir tomando para ayudarnos a armar este gran librito y compendio del el educador moderno, hoy nos toca un tema muy espinoso, ¿no? Un tema muy, muy complicado que, bueno, podemos ir adelantando un poco. Sí, antes que nada está bueno porque, bueno, nosotros, como decía Mirtha Legrand, ¿no? Sí, claro. El público siempre se renueva. Por suerte, ¿no? Si no, siempre serán los mismos los que nos escuchan. Exactamente. Y quería dar, que demos Dale, un pequeño pantallazo más general, ¿no? a lo que es la educación popular. Esto es lo que comentaba al principio, de qué es esto, ser un poco maestro, ser un poco artista, esto de construir desde el colectivo. Nosotros durante Peperina, durante nuestros ciclos, vamos a tratar, tratamos de transmitir esta construcción colectiva desde este medio que es la radio. Exacto. ¿No? Usted, el oyente que está del otro lado, que comparte este programa, y todos los que están del otro lado, ahí en la pecera que parece un estudio de televisión. Una multitud. Muy bien. Que entremos en el debate, ¿no? En el debate real. El debate constructivo, ¿no? Constructivo. Peperina intenta tirar conocimientos que han estado ocultos, que han sido perseguidos, que se han quemado. Sí. De alguna forma, como los antiguos egipcios, tratamos de traficar conocimiento. Opa, opa. Y... en voz bajita, comunicarlos. Sí, sí. Bueno, es importante ese concepto del traficar conocimientos. Hoy es un poco más fácil, no se va a traficarlos, pero... Se trafican conocimientos, señor. Se trafican conocimientos. Mirá. Sí. En los egipcios, en la antigua... Esto que quiero aclarar, porque dije eso, no se robaban cosas, se robaban libros. Claro. Porque realmente el conocimiento, y se ha desaparecido, o sea, la involución de la cultura, de la humanidad, vino por la pérdida de la información, ¿no es cierto? Entonces lo que usted está planteando es lo siguiente, claro, ahora estoy entendiendo bien. Ahora no se roban conocimientos porque no interesan los conocimientos, Exactamente, inventan los conocimientos y claro, ¿no es cierto? Bueno, entonces la educación popular no tiene una estructura, una doctrina previa, ¿sí? Se tratan los temas que realmente involucran, transversaliza al ser humano en todas sus dimensiones. Entonces, desde puntos básicos que tiene el humano como especie, quitando la teoría darwinista, es porque a diferencia de un animal, nosotros tenemos un cerebro que le afecta al medio. Una dimensión exclusiva. Exactamente. Entonces, ahí en esto de la ley de supervivencia, tenemos este factor social que es el que va a condicionar en nuestra propia supervivencia, que valga la redundancia. Porque se sufre o no se sufre en la supervivencia. Bien. No es el más apto, no es el más poderoso, sino, como lo dijo en ese libro Facundo, el medio condiciona al hombre. Que se infiltre una información en el medio, lo que ha sido grato a lo largo de la historia, hace que uno empiece a vislumbrar otras verdades. Bien. Bueno, por eso. No sé qué, en realidad qué tenía que ver eso con la educación popular, pero bien, bien. ¿Cómo que no? Pero... A ver, dale, porque te perdí el hilo, disculpe. Está en la luna. ¿Esto? Sí, me va a retar, señorita maestra. Sabe lo que dale. Se viene después de esto, ¿no? Sí, sí. No, usted trate de explicar porque si no. Claro, justamente, la educación popular no tiene nada que ver con nada y tiene que ver con todo. Sí. El tocar temas fundamentales, físicos y construirlos nada más. O sea, eso es lo que está explicando y lo que estaba diciendo. Que eso es la educación popular, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero puedo explayarme un poco y más. Sí, sobre eso es lo que popular. Estaba esperando porque bueno, vamos a estar pero la lo que pasa es que la educación popular en realidad tiene dinámicas específicas y tiene cuerpo teórico, no es algo inventado. Sí, pero no es doctrinal y no es. Cambia la posición, es lo que estaba diciendo. Ah, ahora te estoy entendiendo. Claro. Bien. Bueno. Perdón, venimos. 3 de la tarde, complicado, ¿no? No es ningún problema. Estamos, o sea, si bueno, vamos de a entrar. Educación popular, está bueno que hablemos de educación popular, eso es lo que yo estoy planteando acá en vivo y en directo. Me parece que sí tiene una doctrina, o sea, no adoctrina la educación popular, no es la idea. La educación popular es una educación alternativa y liberadora, pero sí tiene una forma de ser enseñada y tiene una doctrina, o sea, tiene determinados lugares donde vos tenés que llegar y seguir para que eso funcione, digamos, ¿no? Eso es un método. No sé si la palabra es doctrina. Lo que pasa es que, como vos lo habías planteado, parecía que no. No es algo doctrinal. Porque se en la educación popular se toca un tema. El tema que vamos a tocar hoy, es sexualidad. Sí. Usted construyó una mirada, yo construí otra mirada. Sí. La idea es que el oyente empiece a construir su mirada. Exacto. Con respecto a nuevas miradas que vamos a proponer, ¿no? Porque estamos un poco perdidos y la sexualidad ha afectado, en mi entender, a la familia y a la continuidad cultural para que las cosas sucedan bien. Bien. Entonces, sexualidad es uno de los temas que puede tocar la educación popular y puede tocar cualquier tema. La idea de la educación popular es justamente lo que vos planteás, esto, que cada uno tiene una visión sobre determinadas cuestiones y lo interesante es poder desnaturalizar la visión que tenemos todos y poder compartirlas y llegar a determinadas visiones más colectivas y más representativas. Uh-huh. Eso es una doctrina, digo, porque la palabra doctrina no es que yo te digo que lo que vos tenés que hacer y eso es una doctrina. Doctrinas también pueden ser liberadoras, ¿entiendes? Uh-huh. Porque si no nos entendemos. El tema que tiene una forma específica, porque si no queda como que es una educación de menor calidad para determinadas personas con menor poder adquisitivo, menor poder cultural, y eso es una falacia también. O sea, es un método específico la educación popular. ¿Mm? Sí, claro, con la diferencia que la ciencia la hacemos entre todos. Exacto, es el lugar donde quiere llegar esa educación es lo que cambia, lo que importa. Entendemos que dentro de la educación popular el docente pierde el lugar central como el único portador del conocimiento absoluto. Exacto. El estudiante no está relegado solamente a ser un contenedor de información, sino a construir esa información. Desde la naturaleza propia, que es el principio de los principios, la desnaturalización del ser humano. Uh-huh. Y la educación tuvo que ver, obviamente. Está bien. Es importante, entonces, como recurso comunicativo, utilizar la educación popular justamente para eso, para poder encontrar diferentes miradas y diferentes visiones sobre determinados temas, ¿no? Entonces, en el caso, nosotros tenemos varios temas que vamos a plantear. Uno será la sexualidad y está bueno que vos, que yo, que los oyentes, que las personas que están del otro lado puedan realmente manifestar cuál es su visión con respecto a este tema y a otros temas que vamos a ir tocando en el programa. Y la idea también principal desde este programa es que la gente que ya está en acción, que concreta en distintos lugares, que empecemos a reproducir lo que hacemos concretamente para que otro lo pueda hacer. Porque yo puedo decir, sí, hago esto, lo otro, estoy allá, acá, con un grupo, esto, lo otro. Pero si no me describís la actividad concreta, claro. ¿Cuál es el punto disparador? ¿De qué forma se trabaja? ¿Si da resultado? ¿Si existe evaluación como en la educación formal? ¿Si realmente toda la franja es alternativa? ¿Qué tratamiento se le da cuando surgen problemas? ¿O el mecanismo no está funcionando? Porque los grupos son diversos. Y hay formas, sí, unificadoras básicas, desde el teatro, desde la música. Por eso el arte es lo más importante, es lo que empieza a desinhibir al individuo a poder hacer una construcción, a perder el miedo de poder decir lo que piensa sin estar censurado por la mirada del otro o por lo que la sociedad dice que es. Está bien. Dale. Bueno, vamos a concluir así este primer bloque de Piperina para el Mundo. Vamos con el primer tema, porque acá la idea hoy es vamos a plantear la sexualidad. Bien. La vamos a plantear desde la primer, lo que primero voy a leer es a Thomas Kempis, bueno, que es Desprecio por el mundo, porque habla del desapego. Porque con eso quiero arrancar con la sexualidad. Va. Porque ahí viene toda la historia. Y también lo tenemos a Nietzsche hablando de sexualidad. Uh-huh. Que usted me pidió ahí los aforismos. Unos aforismos que son bastante controversiales de Nietzsche ahí. Sí. Uh-huh. Y una visión muy particular sobre la mujer. A desnudar el género. Uh-huh. Que cuando se desnuda el género femenino, en realidad se desnuda el masculino, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Y qué es lo que pasó? Porque ahí viene el... Básicamente la sexualidad nos acompaña desde que somos humanidad, ¿no? Desde la primer génesis. Ahí nos acompaña desde que salimos de esa dimensión animal y empezamos a entrar a caminar por esta dimensión exclusiva del humano. La sexualidad está, y las visiones que el ser humano ha tenido sobre la sexualidad fueron cambiando con el desarrollo de la historia. Y vamos a ir también un poco viendo qué se piensa o se pensaba de la sexualidad en diferentes épocas históricas. Las más relevantes, ¿no? Las que hacen el cambio de visión y de mirada sexual sobre la sexualidad, sobre el cuerpo sobre todo, ¿no? Ajá. Vamos a ir haciendo un pequeño... punteadito de algunas cuestiones y sí, bueno, y vamos a explicar un poco esta disociación del cuerpo y mente. Exacto. Y todo lo que va trayendo, que van a ser los caminos, los conductores a esta revolución peperina. Porque acá no venimos a plantear lo viejo. No. Acá venimos a plantear una cuestión nueva que ya tiene que ver más con culturas ancestrales. Empezamos a entender que hay razón en lo otro, ¿no es cierto? En las culturas orientales. Y eso lo vamos a empezar a desmenuzar y nos vamos a dar cuenta con el tema puntual, que es la sexualidad, que afecta en toda la dimensión del cuerpo y del consumo de la sociedad. Uh-huh. Vamos al tema, primer tema, para hacerle homenaje a Cerati, un tipo que era sexual, que era no solamente drogadicto y sexual, y supo captar mediante el arte. Yo no lo entendía, no escuchaba Soda Stereo. La gente por ahí con otro dominio de capital era más... Sí, en una época donde por lo general se hacía una división entre determinados sectores de la música y bueno, había como una gran corriente que iba por un lado, que era Virus, Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada, y por otro lado venían las bandas más del palo, como quien decía en esa época, Los Redondos de Ricota, Papo, ¿no? Entonces había una especie de sectarización, sumo, y nos hemos perdido en esa época la posibilidad de poder encontrarnos con determinadas cuestiones. Pero haciendo revisionismo, sí. Bueno, hoy por hoy ya eso ha quedado de lado, así que bueno, todos podemos disfrutar de estas personas que trabajaban específicamente sobre conceptos un poco más espirituales, se quiere, ¿no? Tanto Virus como Soda Stereo hablaban de cuestiones más espirituales y más ligadas al destape, al cuerpo, aquello que se supone que estaba prohibido en una época de represión, ¿no? No solamente la cuestión política en la cual por ahí avanzaban más otras bandas, ¿no? Bien, el primer tema que vamos a salir de Soda Stereo es un buen tema para entender al extremo que llegó nuestro deseo de sexualidad. Mientras que al principio, desde que nacemos, la sexualidad tiene que ver con la caricia y con el cariño. Uh-huh. Se desfiguró tanto que en este tema, juegos de seducción, la mujer y el hombre esperan estas cosas. Dale. Y vos harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador. La imaginación esta noche todo lo puede. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Hey, hey, hey, abrázame. Seducción. Estamos solos en la selva. Nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed. Y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Abraço.

Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 5. Seguimos con Peperina para el Mundo. Educación a la inversa. Continuamos con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Acá en la 103, en la 106.3, perdón. Estaba pensando que estamos de 3 a 5 de la tarde todos los lunes. Qué lindo horario la siesta, ¿no? Pero acá en Peperina y en Radio Nauta no duerme nadie de 3 a 5. Lo estamos grabando el programa también el anterior. Ya vamos a estar subiendo bien formal cada programita. Editando las peleas. Sí, sí, sí. Bueno, como este es un programa de educación popular, claramente hay que subirse a la contradicción, sí, y no hay que tener ningún problema hacia al debate o hacia la constructiva. Así que bueno, estamos ahí trabajando para mejorar el programa día a día, ¿eh? Así que bueno, ustedes no estén, porque a veces estas cosas pueden suceder. Bueno, nos queremos mucho, ¿eh? Eso es algo que... Sí, sí, sí, que no, no. Que no afectará nuestra relación de amistad. Hace 11, 12, casi 10 años, que no, 10 años. Que no, ya nos vemos. Entre dimes y diretes, entre pitos y flautas. Entre pues, 3 años que estamos con Peperina. Está muy bien. Vamos ese camino. Pasa que vivimos complicados. Esto de que se trabaja mucho, se tienen hijos, producir programas. Y es verdad, producir programas lleva su tiempo. Hacer programas de calidad específicamente lleva su tiempo. Yo soy un poquito... obsesiva en algunas cuestiones y no dejo al azar o en manos de cualquiera ciertas informaciones. Si me equivoco, me equivoco yo. Está muy bien, bueno. Bueno, Juan, le voy a dar el pase. Queremos con el público oyente que está ahí del otro lado. Pará, 451-691-451-6917. Te podés comunicar si querés comentar, una actividad. Ajá. Para las actividades, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y qué materiales usás? ¿No? Exactamente. Esa es la consigna. Repetila. ¿Cómo es? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y qué materiales usás? Muy bien. Eso sí va a ser lo primordial de que necesitamos herramientas, saber, otro tipo de conocimiento, para mejorar la calidad de vida. Bueno, acá mi compañero va a comenzar a ver qué puntos y cómo, de qué forma se ha tratado la sexualidad a lo largo de la historia. Y bueno, con los oyentes vamos a empezar a interpretar esta cuestión. Bien. ¿Para qué primero vamos a ver así rápidamente para qué sirve el revisar un poco los conceptos históricos, ¿no? La historia es el pasado, el presente y el futuro. Entonces, bueno, es importante por ahí entender cuáles son los mecanismos condicionantes del pasado que hacen con que vivamos este presente para poder pensar en un futuro más adecuado a nuestras expectativas como sociedad. Entonces es importante por ahí entender algunas cuestiones pequeñas, porque tampoco vamos a hacer un análisis enorme de la sexualidad, el desarrollo de la historia, porque sería bastante agotador, ¿no? Sería como una conferencia o una especie de un seminario, ¿no? Acá yo voy a hacer una división. Yo quiero que vos también opines o me digas lo que pensás con respecto a esto. Hay dos visiones de la sexualidad, o de la historia en realidad. Una visión que es eurocéntrica, y una visión que es la de la historia negada, ¿no? Que podríamos llevarlo a lo que sería todos los pueblos originarios de América Latina, toda la cultura oriental, digamos, de lo que sería la cultura oriental o de Asia y de África, ¿no? Esa historia no está en los libros. En los libros que acostumbramos leer sobre la historia. Entonces vos tenés, evidentemente, diferentes visiones sobre varios temas y diferentes visiones en este sobre la sexualidad. Uh-huh. ¿Mm? Por ejemplo, si tenemos que pensar en cómo encaran la sexualidad los hindúes, los japoneses o los alemanes, creo que vamos a tener una diferencia bastante importante. Uh-huh. ¿Mm? No sé qué opinás. A mí me parece que, por ejemplo... los hindúes tienen una relación con la sexualidad que tiene mucho más que ver con lo energético, ¿no? Sí. Ahí yo te voy a dar un puntito a vos que tiene que ver con esta, la sexualidad holística, ¿no? ¿Qué piensa de la sexualidad? Que nosotros no estamos muy acostumbrados a pensar la sexualidad de esta forma, porque infelizmente estamos en una cultura eurocéntrica, aunque estemos en América Latina. Mamamos esa cultura nosotros, ¿no? Y no usemos mamamos como doble sentido porque sería muy fácil. Sí, el dualismo este que estableció fundamentalmente en las sociedades occidentales, claro, ¿no? Este, el dualismo de qué, de la mente y del cuerpo. Este, como una concepción de origen cultural y no biológico. Exactamente. Y a ver, acá tengo una cosa, claro, dice... mediante el cual se interpreta de ambas entidades a las que privamos agregar el espíritu o el alma están separadas. Y dice, uno de los factores que más ha contribuido a alejarnos de nuestro cuerpo en Oriente, esta división no existe. No existe. Tradicionalmente, la mente y el cuerpo se consideran distintos aspectos de una misma realidad. Este enfoque holístico, exacto, se refleja en las prácticas religiosas y en la medicina. Por la acupuntura, por ejemplo. Exactamente, o en la práctica del yoga. Si vos ahora estás medio como de moda, el yoga es más allá que te de moda, es una práctica muy antigua y muy interesante que tiene que ver con el manejo de los chakras. Hay un chakra fundamental que es el, no sé, yo mucho no entiendo esto, pero hay un chakra que maneja el tema de la sexualidad, ¿no? Se habla de la energía kundalini. Bueno, en realidad, si vos practicás yoga y practicás y podés manejar tus chakras y tu energía, realmente esa sexualidad más, no sé si diría perversa, pero es como esa exacerbación de una sexualidad corporal, deja de existir. O sea, y pasa como a otro plano, ¿no? Se habla del sexo tántrico, se habla de otras cuestiones, ¿no? Es el placer está como en otra dimensión, en otro lugar, en otro equilibrio. Ese equilibrio en la cultura eurocéntrica no está. No existe. Uh-huh. Siempre tenemos, digamos, como el caballo con la zanahoria, con el falo adelante, digamos, ¿no? Es como una especie de eso, como es un motor de la sociedad, ¿no? Como el falo en la caña de pescar, sí, ¿no? Sí. Esa conducta ha generado el desequilibrio integral. Uh-huh. Es una, o sea, no se puede. La sexualidad es una necesidad como comer, como ir al baño, está dentro de las pulsiones de autoconservación, según las describe Freud. El tema es que, como dijimos al principio, el ser humano es algo que lo condiciona el medio. Uh-huh, claro. Somos animales, pero tenemos un cerebro que nos condiciona el medio. Y ese medio va a ser el que haga o no respetar nuestro cuerpo. Claro. Esa es la visión holística de la sexualidad, ¿no? Sí. Una visión que tiene más que ver con el espíritu, más que ver con la energía. Uh-huh. ¿No? Como bien lo nombraba, el tema de la acupuntura o la medicina oriental china, ¿no? Yoga, el sufismo. Y que eso sería muy importante para que podamos llegar a encontrar un equilibrio entre lo que realmente pensamos y sentimos y vivimos de la sexualidad de esta cultura occidental y aquello que por ahí nos podría ayudar a encontrar un determinado equilibrio. Vamos a dejarlo ahí porque es muy profundo el tema, después podemos volver a la cuestión. Vale. Después la otra cuestión sería una visión religiosa de la sexualidad, ¿no? Y ahí un poco también se transversalizan todas las culturas. ¿Por qué? Digamos, ¿no? Tiene un poco que ver con la construcción de la moral, la religión. Uh-huh. No. Entonces yo puedo decir, bueno, decime, Jessica, tres religiones... De las más importantes, ¿no? Las más masivas. Acá tengo... También el concubinato ha sido rompido por el matrimonio. Mira. Eso lo dijo Nietzsche, ¿no? Sí. Bueno, esta visión religiosa de la sexualidad, lo que se trata de instaurar es una moralidad con respecto al cuerpo. Claro. ¿No? Entonces, de repente, si vamos a... Tenemos tres religiones básicas, ¿no? Ponele la religión cristiana o católica, una religión musulmana y una religión budista, ponele, ¿no? Vamos a trabajar con esas tres. En la religión cristiana católica, desde la Biblia misma, vos calculá, ¿de dónde viene la mujer? De la gallina. No, en la Biblia, ¿dónde viene la mujer? Del barro. No. ¿Cómo que no? Viene la costilla de Adán, el hombre viene del barro. Razón. Entonces, para allá, vamos a empezar. Ya me confundí, ya está. Empezamos mal. No me interesa. No, pero es muy interesante. Porque es claro. Pero es interesante pensar de dónde viene lo que pensamos nosotros. Claro. Si de movida la mujer es parte del hombre. No, confundí del barro, del polvo venimos al polvo. Vamos, muy bien. Claro. Muy bien. Bueno, del polvo venimos, al polvo vamos. Eso sería también una gran verdad, ¿no? Entonces, esta visión, digamos, ya es moral. Ya es moralista y machista, desde la concepción misma. Sí, el pecado lo cometió Eva y siempre ahí está. En la cultura del Corán, es una cultura muy interesante, pero ¿qué pasa con la mujer en la cultura del Corán? La mujer se tiene que tapar, la mujer no tiene voz, no tiene voto, se tiene que tapar la cara. digamos, desde la concepción religiosa misma, ya hay un problema. Ya hay un problema serio con respecto a eso. Y sí, en la cultura budista también es una cultura machista. O sea, en definitiva, las religiones instauran una moral. Una moral casta, una moral, sí, digamos, que donde el sexo está medio como mal visto. Ajá. Y aprovechan eso para denigrar a la mujer. Se mezclan las dos cuestiones. Sí. Entonces las religiones siempre trabajaron en ese sentido. Para alejar el cuerpo del espíritu, sí, y para instaurar el patriarcado. Claro. Eso es importante tener en cuenta. Sí. ¿No? Hay muchas renovaciones religiosas, ¿no? Pero en este caso se sigue manteniendo de esa forma. Sí. Si ahí comienza una historia intrínseca que ha desarrollado estos niveles perversos de la humanidad, porque por eso nosotros tenemos nuestra trilogía de Nietzsche, Charlie, Paulo Freire, y Nietzsche habla, es el que realmente habla a calzón quitado de estas cuestiones. A calzón quitado. ¿Cuál doble sentido en este programa? Es un dolido. Es muy bien. Para que se entienda, educación es cosa de algo común. Exacto. Nosotros somos artistas y no somos de conservatorio tampoco. Y tratamos de hacer una colaboración desde el pequeñísimo lugar en el mundo que nos ha quedado, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero claro, somos un montón igual, ¿eh? Pero no vamos a decir nada. El tema, bueno, de las religiones, esto lo quiero comentar. Y antes también de aclarar, porque se me van ocurriendo muchas cosas que hay, bien, que decirlas. Señora, señor, que está del otro lado escuchando. Esta forma que nosotros intentamos tratar los temas es exactamente el puntapié para entender de qué forma se puede tratar un tema, de desmascarar todas las aristas que tiene el mismo tema y a dónde nos va a conducir ese tema. Claro. Nosotros lo hicimos desde un marco más teórico, pero uno cuando trata estos temas en cualquier contexto y en adolescentes sobre todo, la idea primero es que pongan sus inquietudes correcto, y después darle un marco teórico, uh-huh, porque es la educación popular es praxis, teoría praxis. Y esto es lo que engendra la idea previa. Y la idea previa es lo que tienen los otros, no el que está guiando la clase. Entonces, de con amor, vocación, escuchar lo que el chico está diciendo, lo que esa persona, ese adulto mayor, lo que sea, esté diciendo, y usar un poquito la cabeza y enfocar el conocimiento que uno tiene. Claro. Introducirlo desde las palabras que conoce esa persona. Ahora expliqué bien. ¿No? Sí, pero ahora, pero perfecto. Ha aprendido en 15 minutos, mira, más que... aprendido. Muy bien. No, tengo... sí, está bueno eso. Y es verdad, porque nosotros podemos bajar un montón de contenidos. Igual, importante aclarar también que los contenidos teóricos que bajamos nosotros también ya están pensados en función de entender... de desnaturalizar, de ver de dónde viene nuestro pensamiento. No son conceptos teóricos, no vamos a leer a Freud y decir, bueno, la sexualidad. Vamos a decir cuál es la influencia que tiene la cultura occidental y por qué estamos como estamos, por acaso a Freud, si se quiere. No es que vamos a leer dos tomos de sexualidad y adolescencia de Freud. No, lo que vamos a decir es, mira, pasó esto y esto con Freud. Bueno, no con Freud, ¿no? Y así con varios autores, digo, sí, es sí, importante sí, hacer, digamos, un contextualizar para ello, ¿no? Sí, igual no lo desmerezcamos a Freud, yo lo quiero. No, bueno. Yo lo quiero mucho por vamos realidad, a hablar de Freud. Claro, en realidad se interpretaron las cosas y se las metieron como quisieron. Sí, pero Freud sacó una foto también, sacó una foto de una época y esa foto es la que sigue sosteniéndose eso hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, no le demos lugar entonces. No, sí, le damos lugar porque es muy importante. Pero yo no la vi la foto. La foto de Freud es una foto, es la misma foto que saca Nietzsche. Pasa que Nietzsche hace una, como dice, la pedagogía de la esperanza. Uh-huh. O sea, mientras Nietzsche encuentra la moralidad enferma del siglo XIX... Él la encuentra y plantea una solución para esa moralidad enferma. Hay que romper todo y hacer todo de nuevo, sí, dice no, Nietzsche. No, no, Freud... Freud lo que hace es sacar una foto y si esta sí, sociedad enferma, yo la voy a curar. Pero venía a mi consultorio y yo te la curo. Y buscó, digamos, las formas para poder trabajar de la sexualidad. Si vos lees mucho a Freud, cuenta que el tipo era un gran perverso. El gran perverso acá es el chabón. ¿Entendés? Bueno, bueno. Después vamos a ir hablando un poco más de esa situación, porque sí, es importante. Porque algo de cómo manejamos la sexualidad, sobre todo lo que sí, tiene que ver con los medios de consumo y de comunicación, tiene que ver con Freud. Así que eso claro, pero es el tratamiento que se le dio y sí, sí ahí, claro, ahí, a lo, siempre es, se usa, digamos. Claro, porque a mí me dieron Freud en segundo año, fue, y ahí entendí algunas cosas primordiales y pude entenderme a mí. Uh-huh. Y, pero la profesora que lo dio, enmarcada en la nueva ley de educación, y yo le digo, si todos supiéramos esto, ustedes se mueren de hambre los psicólogos. Así le dije. Y sí, me dice. Y claro. Porque si uno estudia un libro, el tipo te dice cómo solucionar el tema. El tema que se ha ocultado el conocimiento para lucrar sobre él. Sí, porque ahí es otro de los puntos que es importante. Sí, es importante tener en cuenta los intereses económicos, ¿no? El mercantilismo por atrás de todas las cuestiones sociales, ¿no? Uh-huh. Porque siempre la humanidad se trabaja y se maneja por intereses económicos, intereses de relaciones de poder. Exactamente. Entonces, cualquier teoría puede ser usada para bien o para mal, ¿no? Pregúntale a Einstein, pregúntale a Nietzsche, ¿no? Pregúntale a un montón de gente. Bueno, lo podemos poder preguntar porque ya no está. Ya no está, pero los libros han dejado mucho y yo me vuelvo loca porque quiero leer todo. Bueno, hay que leer y leer y leer. Bueno, vamos a un tema musical. ¿Qué va a estar saliendo, mi querido Juan? ¿Qué está saliendo, operadora? A ver. Sexo, religión de Escape, entonces, ¿eh? Una banda española. Primer disco de Escape, bueno, recomendable, una canción muy bonita. Dale. Cada día me revientan más las putas leyes religiosas, su conducta moral. Su mejor remedio chida es la virginidad. La religión es de la Inquisición, ejerce poderosa y dura represión. A todo lo que se llama sexo y libertad. Hoy en día en nuestra generación lo que dicta el catecismo no lo cumple ni Dios, ni siquiera que asume el conservador. He aquí hipocresía moral, la que se a nuestra vida sin placer carnal, delimitando su sexo para procrear. Ay, ay, ay, ay, ay. Todos los lunes, de 3 a 5 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Peperina para el Mundo, un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza. El VIH no aísla, nunca aislado. There is so much confusion. There is so much confusion between truth and lie. There is so much confusion. There is so much confusion between truth and lie. There is so much confusion. Tell me again about the link you see. There is so much confusion between truth and lie. There is so much confusion between aucune preuve, une nouvelle épidémie. Les médias la propagent sans vérifier au monde entier. Des tests qui ne prouvent pas grand chose servent pour désigner des malades. C'est la fatalité, peu à peu on s'éteint sans savoir. Dis-moi quelle est la relation entre acheter et la fatalité. Dis-moi pourquoi tant de confusion entre mensonges et vérité. Peut-être le moment de reconnaître qu'il y a d'autres voies pour comprendre. Quand il y a mal, il y a toujours cause. Il est grand temps d'aller chercher. Car si tu caches des vérités, c'est non assistance à personne en danger. État normal, état de peur, état de choc, malade et dépressif, sans raison autre que celle des États-Unis par leur folie. Dis-moi quelle est la relation entre chier et la fatalité. Dis-moi pourquoi tant de confusion entre mensonges. Dis-moi quelle est la relation entre chier et la fatalité. Dis-moi pourquoi tant de confusion entre mensonges et vérité. Una nueva epidemia sin dar cierto ninguno. Los medios la contagian al mundo entero. Unos tres que no demuestran nada, ven para juntar enfermos. Es la realidad, por favor se apagan sin saber. Dime cuál es la relación entre VIH y la fatalidad. Dime por qué tanta confusión entre mentira. Dime cuál es la relación entre VIH y la fatalidad. Porque tanta confusión entre mentira, verdad. Entre mentira, verdad. Entre mentira, verdad. Entre mentira, verdad. Es el momento de reconocer. Hay otras vías para entender. Cuando hay daño siempre hay causa, que ya es hora de ir a buscar. Y si esconde cierta verdad, es no asistencia persona en peligro. Estado débil, estado malo, estado de, estado enfermo, estados unidos por locura. Dime cuál es la relación entre VIH y la fatalidad. ¿Por qué tanta confusión entre mentira? Dime cuál es la relación entre VIH y la fatalidad. Tanta confusión entre mentira. Dime cuál es la relación y hace la paralidad. Dime por qué tanta confusión entre mentira, verdad. The whole world is on the edge. Entre mentira, verdad. And all the demon is back. Entre mentira, verdad. Give me a reason why. Entre mentira, verdad. Continuamos con Peperina para el Mundo, educación a la inversa. 451-6917, 451-6917, estamos por la frecuencia de la 106.3 Radio Nauta, página de Facebook hay Radio Nauta y un Twitter Radio Nauta FM y la página es radionautafm.wordpress.com. Muy bien. Bueno, hemos escuchado entonces primeramente a Escape, de su primer disco, Sexo y Religión, ¿no? Sí, una canción de su primer disco, una canción que habla justamente sobre esta cuestión más religiosa, de lo que venimos pensando en un principio en el primer bloque con respecto a qué piensa la religión de nuestros cuerpos, ¿no? Y después escuchamos de también una banda española que se llama Color Humano, HIV o VIH, una canción que habla, digamos, de esta enfermedad. Bueno, el cantante de Color Humano murió hace poco de HIV, así que bueno, antes de morir le escribió esta maravillosa canción que habla un poco de lo difícil que es, o que era más que nada hace unos cuantos años atrás, tener esa enfermedad encima y tratar de ser un ser social como todos, ¿no? Así que bueno, escuchamos esas dos bonitas canciones. Jessica. Es el momento de Tomás de Kempis. Mirá. Quiso salir ahora. Imitación de Cristo y menosprecio del mundo. Estamos saliendo de la religión y la sexualidad para entrar en una segunda hora. Y Jesús, que no tenía religión, decía lo siguiente: de la imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. Quien me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos exhorta a que quitemos su vida y costumbres, si queremos ser verdaderamente iluminados y libres de toda ceguedad del corazón. Sea, pues, todo nuestro estudio pensar en la vida de Jesús. La doctrina de Cristo excede a la de todos los santos, y el que tuviese su espíritu hallará en ella maná escondido. Más acaece que muchos, aunque a menudo oigan el Evangelio, gustan poco de él, porque no tienen el espíritu de Cristo. Que quisiere, pues, entender con placer y perfección las palabras de Cristo, procure conformar con él toda su vida. ¿Qué aprovecha disputar altas cosas de Trinidad si no eres humilde y con esto desagradas a la Trinidad? Por cierto, las palabras sublimes no hacen al hombre santo ni justo, más la virtuosa vida le hace amable a Dios. Más deseo sentir la contrición que saber definirla. Si supieses toda la Biblia a la letra y las sentencias de todos los filósofos, ¿qué te aprovecharía todo sin caridad y gracia a Dios? Vanidad de vanidades, y todo es vanidad, sino amar y servir solamente a Dios. La suprema sabiduría consiste en aspirar a ir a los reinos celestiales por el desprecio del mundo. Luego, vanidad es buscar riquezas perecederas y esperar en ellas. También es vanidad desear honras y ensalzarse vanamente. Vanidad es seguir el apetito de la carne y desear aquello por donde después te sea necesario ser castigado gravemente. Vanidad es desear larga vida y no cuidar que sea buena. Vanidad es mirar solamente a esta presente vida y no prever lo venidero. Vanidad es amar lo que tan presto se pasa y no buscar con solicitud el gozo perdurable. Acuérdate frecuentemente de aquel dicho de la Escritura: ¿Por qué no se haría la vista de ver ni el oído de oír? Procura, pues, desviar tu corazón de lo visible y traspasarlo a lo invisible, porque los que siguen su sensualidad manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Peperina para el Mundo, educación a la inversa, por Radionauta. Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Por Radionauta. Hoy, en Radionauta, a las 5 de la tarde, baldosa floja, información local. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. A las 5, seguimos con Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Continuamos con Peperina para el mundo, educación a la inversa, nuestro tercer ciclo y medio. Y continuando lo que decía, lo que estaba leyendo de Thomas de Kempis, Nietzsche dice: la sensualidad muchas veces apresura tanto el crecimiento del amor que su raíz queda débil y fácil de arrancar. Pla. Qué sensible este tipo Nietzsche, ¿eh? La verdad, sí, sí. A mí me sorprende. No sé, oyente, si usted se está dando cuenta que tiene un lenguaje muy simple y que dice cosas muy simples, cosas que nosotros las sabemos, pero tuvo la habilidad de poder escribirlas y acomodarlas. Sí, sí. Entras en nuestro bloque de educación activa. Bien, viniendo para acá me encontré con una gente maravillosa que ya está invitada para el próximo programa. Muy bien. Es una gente que conoce acá el ámbito de la casa de Olga Vázquez porque también participa en algunas actividades. Es la gente que tiene un proyecto de extensión universitaria que se llama Yo Hablo de Chadas, ¿no? Salimos un poco del tema de la sexualidad, pero es rapidito, ¿no? Es una gente que está haciendo un trabajo muy interesante educativo con respecto a la visibilización de la problemática de la enfermedad del Chagas. Están hace 4 años haciendo unos encuentros ahí en el museo. Así que bueno, vamos a ver si podemos traer al piso para el lunes que viene o una comunicación telefónica a uno de los referentes de este grupo. Y después, con el día que hagan el final de la presentación, vamos a estar en vivo en el lugar, así que podemos hacer algunas jugosas notas. ¿Qué te parece, Jessica? Sí, buenísimo. También van a ir pasando algunas personas porque es necesario empezar a encontrarnos. Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, se propone ser un lugar de referencia, abriendo... El abanico este diverso, que están todos uno para acá, uno para allá, uno para allá. Bueno, Peperina puede concluir para hacer conocer y se siga reproduciendo esto que es necesario, ¿no es cierto? Este concepto de revolución en tránsito, ¿correcto? Exactamente. ¿Qué haces? ¿Qué haces y qué materiales usas para la transformación social? Sí, esa es nuestra consigna, que lo necesitamos. Nosotros estamos comunicando y comunicamos para que ustedes, los oyentes, escuchen y aprendan. Nosotros aprendemos haciendo. Es la única forma, lo que a lo largo de esta vida hemos aprendido nosotros, los hijos del viento, como digo, ¿no? Claro. Los hijos de la clase media también, porque... sí. Somos no voy a entrar en... Somos los hijos de la clase media. Somos los hijos de la revolución, burgueses sin religión, somos el futuro de la nación, somos la generación Coca-Cola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tremendo, me la hace publicidad encima. Pero qué rica que es con el Fernet. Bueno, sí. Dele, continúeme. Sí. Este bloque, no estoy escuchando la cortina de fondo, señora Pana. Bueno, usted continúa con los temas que ahí me estaban marcando. Bueno, en esta cuestión que hemos planteado del eurocentrismo de nuestra cultura, la sexualidad fue tomada desde varios aspectos, ¿no? En primer lugar, quisiera marcar el gran encuentro cultural con respecto a los encuentros de poblaciones, ¿no? Cuando vinieron los españoles a América Latina. ¿Con quiénes se encontraron, oyente? Me encontraron. ¿Eh? ¿Con quiénes se encontraron? Con los indios. No, que no, están, no, no se dice indio, no se dicen pueblos originarios o pueblos aborígenes. No sé, algo por el estilo. Aborígenes. Bueno, ¿y qué se encontraron cuando llegaron los españoles acá con su gran cruz y todos llenos de ropa y armaduras? Se encontraron con gente en pelota, señor, señora, con gente desnuda, ¿no? ¿Y qué le enseñaron a esa gente estos españoles o los portugueses o los ingleses o los franceses o los holandeses que vinieron a estas latitudes? Les enseñaron la vergüenza y el pudor, claro, ¿no? Eso es algo muy importante, porque acá la gente andaba en pelotas, había mucha homosexualidad entre los indios. Los indios eran, digamos, personas que no tenían una concepción moral de del sexo, ¿no? Y eso es algo interesante de tener en cuenta para ver esto de cómo la cultura europea eurocéntrica entra de cuajo, ¿no? Quiero ahí intervenir. Dale, por favor. Les enseñaron la vergüenza y a transar. Fueron las dos primeras cosas que también. Y el gran, digamos, el gran paradigma de esa tranza es la famosa historia de Pocahontas, ¿no? Digamos, donde la indiecita se agarra, digamos, al gran general. Claro. Y bueno, y ahí se arma la cultura mestiza, ¿no? En un punto. Bueno, lo importante acá a puntualizar es ese encuentro cultural. Y eso lo marca muy, muy interesantemente Galeano. Es un libro que se llama El cuerpo como fiesta o el cuerpo como culpa. Así que también vamos a ir haciendo un punteíto de algunas cuestiones de libros importantes que por ahí, si usted quiere, señor oyente, todos, todas, podemos ir también haciendo algunos apuntes de algunas cuestiones que por ahí podemos estudiar o ver para ayudarnos a pensar la sexualidad de una forma un poco más integral. Uh-huh. Si tratamos de entrar en la conciencia, de empezar a volver a unir la dualidad del sistema occidental, básicamente, esto de mente, espíritu, cuerpo y espíritu, qué sé yo, esta disociación. Cuando uno empieza a integrar, nos empezamos a dar cuenta que mal funcionamos. Claro, ese es el gran problema. Y lamentablemente somos una sociedad enferma, adicta, desde el que consume drogas hasta que destruye bosque por poder, al que quiere más plata. Son adicciones, el poder es una adicción. Y el sexo, además que les ha vendido como la ¿cómo es que se dice? El empleo más antiguo del mundo. Sí. Esta degeneración ha generado las más inmundas cosas y el desprecio realmente, porque acá Jesús decía el desprecio por el mundo. Uh-huh. Y lamentablemente el mundo hizo que nos despreciemos a nosotros mismos. Claro. A mí me da la sensación que en realidad siempre se manejan extremos, ¿no? O trabajamos sobre una sexualidad casi de bacanal, ¿no? De la cultura romana, la griega, o esas cosas, ¿no? De la sexualidad, de la perversión llevada a cabo. Y esa sexualidad casi inexistente, religiosa, o esa sexualidad del siglo XX, más que nada, ¿no? Años 30, años 40, en Europa, en Estados Unidos, esa cosa de que si un niño se masturbaba era malo y le ataban las manos. O sea, la homosexualidad vista como una enfermedad, ¿no? Hay como dos extremos y sí, ninguno de esos extremos está interesante, ¿no? Yo creo que lo ideal acá sería empezar a buscar el lugar de la ontología sexual, si quiere, ese lugar de la liberación sexual, sí, sin llegar a un punto donde eso sea lo más importante. Claro, ¿no? Porque acá se confunde liberarse sexualmente y vamos a correr todos. Si bien, como acá comentaba de las culturas ancestrales o aborígenes, los principios de la sexualidad y la forma de concepción, se hacían grandes orgías, se consumían hongos. Sí. Tenían otra, al no haber religiones, en realidad era la reina, la diosa vaca. Por eso en la India no se come la vaca, porque la vaca, el cebú da la bosta y de la bosta ellos consumían los hongos, el cucumelo. Sí. Y con eso mantenían un equilibrio espiritual, porque hacían sus viajes, porque en el tema de la concepción se hacían en orgías para que quede claro que nadie es de nadie. Uh-huh. Mire usted la diferencia. Y después, pasando a la historia, hubo uno que no le cabió la rosca, no le gustó, y ahí se fueron sucediendo las religiones, ¿no es cierto? Y que el incesto, esto del otro, aunque se entiende bien en la Biblia que para que se pudo haber poblado la humanidad, el incesto es fundamental. El incesto sigue sucediendo. Uh-huh. y de tanto desamor por parte de los padres, aún sigue siendo deseo de muchos hijos, las madres y los padres. Porque la falta del afecto, ese cariño, que es el desarrollo de la sexualidad, falta, después se desea hasta la madre. No hay, la cabeza no filtra si no se hizo diferencia entre una cosa y la otra. Claro, sí, sí, sí, completamente de acuerdo. La sensualidad, como leí acá, la sensualidad muchas veces apresura el crecimiento del amor. Amor y ágape, digo, lo desvían, el amor pasional, que es el enfermo, el más de telenovela, que es el que nos sucede hoy en día. Porque ahora el ágape es dos amigos que se quieren mucho que deciden desarrollar su vida juntos. Eso es el significado. Ahora no pasa eso. O sea, porque o es pasión o no hay nada. ¿Qué sucedió eso? Por la decantación de nuestra cultura, porque no se replicó el otro conocimiento. Entonces, hicimos lo que pudimos y terminamos como pudimos. Y en los que son estas últimas generaciones, en estas de acá, desde el proceso de la dictadura, y que ahí esa salida de la democracia, se intervinieron otras culturas y se impuso otras cosas. Básicamente Estados Unidos, que de alguna forma es el más desordenado en esas cosas, ¿no es cierto? Hubo un trauma en el sexo, en realidad, en la última generación. Es un trauma. Es un trauma tener un hijo, es un trauma tener relaciones, es un trauma tener una pareja. Todo eso terminó siendo un trauma porque no hubo una educación para eso. Y toda la formación que hubo fue en contra de la biología. Entonces, ya se sabe, se entiende, esto es ciencia, que desde los 2 a los 12 años el cerebro se construye. En estas épocas, ¿qué pasó de la represión para acá? ¿El chico tenía el impulso de dibujar, de bailar? No, eso no. Eso no es así. No, no es así como pensé. No. Entonces a uno lo cosificaron. Y de grande cosifica al mundo. Ya no es propio. Yo ya no tengo mi pensamiento propio, mi forma de sentir propia. Porque mi cerebro se construyó distinto. Y bueno, y de ahí de la sexualidad, ni hablar todo lo que sucede, que básicamente es lo que afecta a todas las instancias. Porque si estás solo, la soledad mata. Y la soledad tiene que ver con la autoestima y con la falta de construcción para poder enfrentarse a la sociedad como un arma de supervivencia. O sea, se ha apartado la supervivencia. Freud lo que dice es que no existe ninguna persona 100% inteligente, porque la inteligencia es la capacidad de adaptarse al medio. Que ningún ser humano tiene la... O sea, te tiraron una bomba, te moriste si no estabas con... O sea, el tipo entiende que no es el ser humano, no es este Superman que nos han hecho creer, y por eso la extremidad y el no cuidarse. Porque nos comimos la cosa de inmortalidad, una cosa así. ¿No es cierto? Un Hollywood nos comimos. Y bueno, nos comimos un gran Hollywood, que lo venimos comiendo ese gran Hollywood desde los años 20, ¿no? Con la gran aparición del cine, pero bueno. Y de eso, la nota esa de Fantino con Darín, que sí. Fantino lo llamó a Darín para trabajar y lo querían que Darín haga de narco mexicano. Y Darín le dice a Tarantino, ¿por qué tienen que ser narco el mexicano si los que más toman merca son los yanquis? ¿Viste? Sí, sí, sí. Estereotipo, y, ¿no? Y Tarantino le dijo, bueno, ¿cuánto quiere? Y Darín lo mandó a usted sabe dónde. Y la historia fue que Fantino le decía, pensé que era un tipo más vivo, dijo Fantino. Y yo también le dijo a Darín. Sí, sí, sí. Porque Darín no se vendió, eso vale oro. Alucinante. Haciendo un paréntesis, estuvo bien, porque el tipo le dice en un momento, ¿para qué quiero más plata de la que tengo? Yo tengo un auto, una casa, una ducha caliente, comida todos los días. ¿Cuál es tu ambición, Fantino? Él le repregunta, ¿no? A claro, Fantino. Claro. Pone claro. Fantino en la situación de tener que revisar su propia visión del mundo, ¿no? Sí, porque Fantino de repente... Educación popular al 100% lo que hizo Darín en ese momento. Totalmente, totalmente. Bueno, fuera de foco. Fuera de foco no, porque Fantino es un reproductor de esta sexualidad inmunda, porque yo, uno mira y después cuando terminás introduciéndote en eso, tu vida pierde sentido, porque la autoimagen que uno tiene termina no teniendo la de uno, sino del otro. Uno hasta piensa que es distinto a lo que se ve en el espejo, por tanto consumir otras imágenes, ¿no? Claro. No pensamos que somos una montaña, ¿entendés? Mirá qué loco, ¿no?

una represión muy grande con respecto a la sexualidad, donde realmente la Iglesia Católica logró anular casi el deseo sexual, por lo menos desde de lo establecido, porque la represión siempre funciona de esa manera, ¿viste? Lo que está reprimido termina saliendo y saliendo para el costado, sale igual. Obvio. Pero sale retorcido deformado, y para claro. El costado, ¿no? Entonces, cuando tenemos una sociedad que permite determinadas cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, con lo sexual o con lo dinámico de todo esto, seguramente tenemos sociedades más sanas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de los griegos. Aparentemente los griegos eran una sociedad un poco más sana porque tenían una concepción de la sexualidad que tenía mucho que ver con la forma de vida que ellos llevaban. Digamos, la sexualidad estaba dentro del arte, dentro de la poesía, dentro de todo lo que tenía que ver con la cultura griega. Los romanos hicieron algo parecido, un poquito más loquito los romanos, pero los tipos también tenían, digamos, por ejemplo, tenían a Baco, a Dionisio, ¿no? Que son dioses que tienen que ver con la guerra, con el amor, con el deseo, con las plantaciones. Hacían una relación entre la naturaleza y la sexualidad que era muy interesante y muy importante. Bueno, ¿qué pasó? Eso fue en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad la sexualidad tenía una forma de verse. Cuando termina la antigüedad empieza la Edad Media y ahí tenemos un gran problema. La Edad Media fue un momento de oscurantismo donde triunfó la Iglesia Católica y la sexualidad se tomó como un tema tabú. Coger está mal. ¿Se entiende? Coger solo para procrear. Entonces, sacar el sexo de un ámbito de placer es un problema para la sociedad, porque la sociedad, el individuo, tiene placer en un acto sexual. No es solamente una cuestión meramente biológica. Sí, justamente la acción biológica es el placer. Sí, pero es una acción biológica, es una acción límite. Es biológica, pero también es una construcción social, ¿no? El problema es donde se enfoca el placer. El placer es natural. Sí. Es de uno. Pero la búsqueda de placer en otras cuestiones por una desconfiguración del cerebro. No, porque el motor, digamos, de esa búsqueda, de ese placer, es una cuestión que tiene que ver como los planetas con la supervivencia de la especie. Uh-huh. Pero entonces la humanidad tuvo que inventarse una forma para poder perpetuar la especie. Porque nosotros no nos manejamos por instinto. Tenemos que trabajar la sexualidad a través del deseo. Porque no es que cada 4 meses vos entras en celo. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Y si vos tenés que lograr de alguna forma que haya... Una vez por mes entra en celo la mujer. Bueno, una vez por mes tiene el periodo, que no sé si es lo mismo. Sí, es el momento que se ovula, mi querido Juan. Sí, que está... bueno, está bien, ya sé que es el momento que se ovula, pero ¿vos decís que hay relación directa entre la ovulación y el deseo sexual? Sí, claro, muy el bien. Tema es que se ha corrompido y el estrés hace que no haya deseo, no haya menstruación o no haya ovulación. Bien, entonces, ¿qué pasó en la Edad Media? Directamente el deseo fue algo acallado y taponeado. Bueno, eso generó, digamos, esta cuestión de que la sexualidad va por la tangente y genera determinada situación de represión y de perversión, termina generando en Europa un gran malestar. Y había algunos escritores, y porque como siempre sabemos, el arte siempre va como tratando de romper determinadas estructuras y barreras. El arte, la literatura, la música, vos podés ver cuadros de esa época donde hay personas desnudas con hojita. De repente la hojita desaparece, se empieza a ver la genitalidad en los cuadros, ¿no? ¿Como el CD de Pettinato? Claro, bueno, hablemos por el Pettinato, le escracharon mal. Hacía frío ese día, evidentemente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Renacimiento, sacamos la hojita, dejamos la genitalidad, ¿no? Bueno, hubo un escritor de esa que se llamaba Giovanni Boccaccio, que escribió el Decameron. ¿Conoces ese libro? Conozco películas de Decameron. El Decameron es un libro muy interesante porque fue el primer libro, fue escrito en el 1300, 1400, es un libro muy viejo y es un libro bastante picante. Sobre todo sí, Decameron son los videos porno. Sí, había, digamos, una serie que se llamaba La Serie Rosa, que estaba en una televisión española, que agarraba los cuentos de Giovanni Boccaccio, el de Decameron, y los llevaba a actuaciones reales con actores, uh-huh. ¿No? Eran bastante sensuales, no eran, digamos, pornos, pero eran bastante sensuales. Bueno, estos son relatos que se juntan. La gente se escapa de la peste negra de Europa y se va hacia un lugar y son como 100 personas y tienen que dar un cuento cada uno. Entonces son 100 cuentos picarescos, ¿no? Y te cuentan un poco la doble moral, la idiosincrasia de una época, cómo los curas hacían una cosa por un lado y por otro lado hacían otra. Eso queda muy bien planteado en este libro. Es un libro importante, aprender qué es lo que pensaba, le da sobre su propio cuerpo, ¿no? Uh-huh. Es un libro interesante. Después aparece el Marqués de Sade. ¿Lo conoces al Marqués de Sade? He visto la película. ¿De dónde viene la palabra sadismo? Del Marqués de Sade. Marqués de Sade, el tipo escribía. Un tipo muy loquito y escribía. Bueno, terminó preso el Marqués de Sade, ¿no? Porque no, la moral de la época no soportó toda esa literatura. Pero el Marqués de Sade fue resignificado muchos años después. De hecho, Freud lo toma él para marcar una determinada perversión, que es el sadomasoquismo, ¿no? Porque él planteó esta cuestión de la sexualidad llevada de una forma muy... muy tosca, ¿no? Pero que tenía que ver un poco con la represión que había antes. Es como una... O sea, ante la represión yo quiero hacer lo que no me permite. Entonces, bueno, le doy la vuelta. Pero también hay determinada morbosidad ahí, ¿no? Era medio complicado. Él plantea, dime que no y lo haré. Claro. Él plantea cosas muy complicadas en sus libros. Bueno, termina preso, bueno. Y había un autor de esa época también que era un poco más sutil, que se llamaba Guy de Maupassant. Guy de Maupassant era el autor prohibido de Europa del siglo XVIII, del siglo XIX. Ninguna mujer podía leer a Guy de Maupassant. ¿Por qué? Porque despertaba la sensualidad en las mujeres. ¿Se entiende? Entonces era prohibido el libro. Y es un poeta y tiene unos cuentos fantásticos, ¿no? Pero en ese momento también terminó preso, sus libros fueron prohibidos, formados, esa serie de cuestiones, ¿no? Hoy lo podemos reivindicar a Guy de Maupassant como uno de los grandes liberadores de la conciencia ética y estética de su momento, ¿no? Uh-huh. Igual que el Marqués de Sade, ¿no? Bueno, me hizo acordar justo de libros, no lo había relacionado y ya, usted mire lo que le voy a contar. ¿Sí? Uno de mis ancestros, Nelly Fonseca Recabarren, escritora, poeta, es igualita a mí. Mira. Hizo en Perú la primer revolución sexual porque ella se cayó de la escalera a los 7 años y le agarró, se partió la columna y siempre fue inválida, ¿no es cierto? Y ella hacía los registros akáshicos, se introdujo en las mancias y era escritora. Y le dio porque le gustaban las chicas, ¿no? Y los chicos. Y a través de su incapacidad de poder tener sexo, de poder bailar, porque era alta artista, empezó a describir la naturaleza y toda la situación en un entorno sexual profundo de perversión y de amor. Sí. Son muy interesantes los poemas de Nelly Fonseca Recabarren. Y ella se cortaba el pelo cortito y se vestía de varón, de traje, y se hacía llamar Fonseca. Y después una muy bonita chica y era Nelly Fonseca Recabarren. Que Recabarren es mamá. Muy interesante, o sea, porque también podemos pensar esto de que el arte a veces explota y trata de generar determinadas concepciones que no son las políticamente correctas. O sea, el arte es libre y la libertad artística se manifiesta en esas cuestiones reprimidas y se manifiesta también las virtudes. Entonces, esa mezcla, creo que vos estabas nombrando como una imagen que a mí se me vino en la cabeza, creo que al oyente también, de la belleza del amor tierno y también, digamos, determinado lugar complicado, más retorcido, por ahí más que ver con determinadas incapacidades, imposibilidades personales, ¿no? Eso se mezcla en el arte, ¿no? Sí, es entendible que esto de la represión hace que la imaginación vuele mucho más. Exactamente. Y el cerebro no tiene límites, porque nosotros nacemos perversos, nacemos caníbales, que son las descripciones de la primera infancia. Y si uno lo observa al niño, hace todas esas cuestiones. Sí. Ahora después entra en ese tema social y bueno, empieza a emparejarse, ¿no? con lo que el mandato social dice. Bueno, ¿llegamos a las y media o nos falta un minuto? ¿Cómo es el asunto de la y media? Estamos y 29 minutos está acá bien, por entonces... Radionauta 4516917. Seguimos ahora en el próximo bloque. Seguimos entonces, ya que estabas introduciendo el tema de Freud. Nos metemos unos 5 minutitos con Freud para ver un poco cómo pensaba Freud y qué influencias tiene en la concepción que tenemos de la sexualidad hoy por hoy. Bien. Y bueno, después... Bien, entonces vamos a la tanda y volvemos al piso directamente. Todos los lunes, de 3 a 5 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Peperina para el Mundo, un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Hoy, en Radionauta, el cimbronazo. Los invitamos un poco a participar en pantuflas. ¿Y qué tendría que ser? Preguntarme por qué estoy nerviosa. ¿Cómo hacer? de repente, para sacarte los nervios, para relajarte y no trabarte. Proponemos detenernos un poquito, bajar la pata del acelerador de la semana. Se han juntado las ideas en el universo y han aparecido en nuestra cabeza. Y ahora, bueno, la vamos a remar como vemos un poco. Lo hacemos, sabemos bien por qué, pero entonces queda un poco claro de qué trata el programa. El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Lunes a las 10 de la noche. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes a las 2 de la tarde, macramé. A las 4 de la tarde, danza contemporánea. A las 6 de la tarde, teatro infantil. A las 6 y media de la tarde, taller de la voz. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. A más de 4 años de sancionar la ley medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 5. Seguimos con Peperina para el mundo. Educación al inverso. Continuamos en Peperina para el mundo de educación a la inversa. Bueno, dele, Juan, vamos con Freud a ver qué nos tiene de lindo para los oyentes. Bueno, entonces habíamos llegado a la moral burguesa de los del siglo XIX, ¿no? Que Nietzsche tanto la criticó. ¿Y qué Freud? ¿Cuáles eran los pacientes que le llegaban a Freud? Los primeros pacientes que tenían Freud. ¿Quién te parece que eran a vos, oyente, a vos, Peperina? ¿Qué les parece? No, no tengo ni idea. Ni idea. Las mujeres. Mira, las mujeres insatisfechas. Llegan sus primeros pacientes. Mujeres que no podían caminar, por ejemplo. ¿Por qué usted no puede caminar? ¿Tiene algún problema? Ah, bueno, se le empezaba a indagar en ese no poder caminar y terminaba llegando a la conclusión que tenían problemas sexuales. Venía toda esa problemática sexual de la represión sexual de la época, de la moral burguesa que tanto Nietzsche criticó. Anorgasmia. La famosa anorgasmia. Tenían muchos problemas sexuales. ¿Por qué? Porque la mujer estaba siendo sometida históricamente dentro de su rol, dentro de su sexualidad, dentro de su lugar en la sociedad. Su cuerpo completamente vedado y velado. Entonces eso empezó a generar determinadas patologías. Eso fue lo que Freud empezó a ver como primera instancia en la moral burguesa. Entonces él se propuso a estudiar qué le pasaba a esas mujeres. Y a partir de lo que le pasaba a esas mujeres, él elaboró toda una teoría sobre la sexualidad. Que en realidad es muy interesante. Pero yo te voy a plantear una cuestión importante acá. Sí. Cuando hablamos de la Biblia, sí, dijimos que la primera foto que tenemos de la Biblia es que el hombre está hecho de barro y que la mujer fue sacada de una costilla del hombre. Yo te voy a explicar ahora muy rápidamente la teoría del falo. ¿Vos conocés la teoría del falo? Sí, claro. ¿Cómo es la teoría del falo? Es lo siguiente. El chico crece y ve que tiene un pene. Entonces, ¿qué pasa? El tipo tiene un pene. Perfecto. Entonces, él se enamora de su madre. Porque es obvio, la primera mujer que tiene al lado es su madre. Él se enamora de su madre. ¿Qué le pasa con el hombre significante al lado? Dice, no, con mamita no. Porque si usted con mamita, yo se lo corro. Entonces el chico, con tanto miedo que tiene, olvídase de su madre, olvídase de la sexualidad y entra en el periodo de latencia antes de llegar a la adolescencia, donde va a resignificar la sexualidad. ¿Está bien? Ahora, ¿qué le pasa a la mujer que no tiene? Piensa que le va a crecer. No sé cómo se la dieron la teoría del falo a usted. O sea, está bien lo que está diciendo, pero déjeme marcarle... Dale. Pues la rendí, me saqué 10, la tuve que recontrastudiar. En realidad entra la porque es falocéntrico. Por eso es la teoría del falo. Viene todo en torno al pene. En realidad es la mujer la mira y descubre que le falta lo que tiene el otro. Sí. Y el don descubre que la mujer le falta lo que tiene él. Sí. Y no es que el padre amenaza... para hacer la prohibición en el incesto, sí, porque es claro que el nene se enamora de la mamá, no es que le corto el cosito. Yo estoy haciendo generalizado. No. Vamos a hablar lo que decía Freud. Sí, dale. El chico piensa que si está con la mamá, le van a cortar el cosito como a las mujeres y se va a hacer nena. Es lo que la conciencia, que es el centrismo del falo. Vos dijiste de falocéntrico, entonces, sí. ¿Qué pasa? Es muy interesante porque a la mujer se le dice que le falta algo. No se le dice que tiene algo. Claro. Entonces, ahí está un poco la misma concepción con respecto a la Biblia. La mujer es un desprendimiento del hombre. O sea, la mujer hace su teoría del falo por lo que no tiene, no por lo que ella tiene. Y ahí hay un problema que para mí es la foto que saca Freud de una sociedad machista que tiene que ver con el inconsciente colectivo de la época. Está bien que todavía estamos transitando ese inconsciente colectivo, lo estamos transformando. Yo creo que si a la mujer le enseñamos que tiene una vagina y que eso es tan o cual importante como un hombre y que no es algo que no tiene, sino que es algo que tiene y que sabes cuántos como el tuyo voy a tener con la mía, le dice la chica, cambiaría poco este inconsciente colectivo y yo creo que cambiaría la teoría del falo. La falocentria a la cual vos te referís podría ser invertida y eso generaría otro tipo de sexualidad, otro tipo de pensamiento sobre la sexualidad de la mujer e incluso otro tipo de empoderamiento de la mujer en la sociedad. Sí, porque lo que ha sucedido es el desprecio hacia el uno, la sexualidad como la alimentación, como la higiene o como lo que sea, es lo que te va a equilibrar o no. ¿Qué le pasa a una mujer que no tiene relaciones sexuales, que es reprimida sexualmente? Se enferma, se estresa. El estrés también se lo da el entorno y por eso, porque yo escucho, el hombre se queja de la mujer y las mujeres se quejan de los hombres. Acá hay un quilombo bárbaro sexual. Bueno, porque ya estamos en el siglo XXI, estamos como entrando en otra dinámica, ya estamos superando... Viene gente, mis amigos de Brasil... Y vienen, viste, que me tocan los conejos y me los revive, viste. Sí, claro. Y yo les digo, paren un poco, porque acá en la Argentina estamos viviendo otra realidad. Sí. Mal, y que nos pone mal, porque uno ya no sabe qué pensar. Pero, evidentemente el universo está dando señales para que entendamos que nos tenemos que concentrar en el uno y que la sexualidad ya tiene que empezar a pasar por otro lado, porque se hace inviable la pareja en realidad. Eso es lo que se hace inviable, el conocimiento de... Pero hay tanto problema de comunicación, de vergüenza y de miedo, que obviamente al no decirle a tu pareja, me gusta esto, lo otro, aquello, acá y allá, y a tu pareja lo mismo, falta la comunicación, y así se pierde todo, y así en cualquier ámbito y en cualquier entorno. Por eso la sexualidad se construye, y dentro de la moralidad de la naturaleza. Dentro de la moral del autoconocimiento, ¿no? Te dice sí o no. Claro, entonces tener uno con la concepción de la sexualidad como estás planteando tendría que ver con una concepción integrada de la sexualidad. Sí, bueno, todos los elementos que hacen a la sexualidad, la naturaleza, la biología, el instinto, Freud, todo lo que hace, digamos, a esa concepción de un lugar un poco más integral. Vos hablando de Brasil, yo me acuerdo de algo que pasaba. Yo viví en Brasil unos cuantos años. Y realmente hay sexualidad de otra forma. Igual acá en Argentina ya estamos un poco más evolucionados. Han pasado años de lo que voy a contar, ¿no? Pero, digamos, esta apertura mental que se está dando, sobre todo en el siglo XXI, hace mella en todos los sectores sociales, sea Argentina o sea Brasil. Pero bueno, había algo muy común antes del argentino, que era: me voy a Brasil y me agarro a todas las chicas, porque allá las chicas son fáciles. Entonces yo les preguntaba, ¿cómo que son fáciles? ¿Acá son difíciles? Acá tenés que estar chamullando para poder tener una relación con una chica. Allá en Brasil, te la chamullás al toque. Entonces, ¿cómo era la...? O sea, haciendo el rebote, la concepción machista del argentino pensaba que la brasileña era una fácil. Claro. Que en realidad es al revés. El difícil sos vos, chabón. Claro. La palabra con P que termina con oludo. Claro. Es el argentino. Es el tipo. Ah, pará. Entonces, había un estudio interesante que se hizo rápidamente, te lo cuento, que dice que en Brasil, cuanto vos más tiempo hablás con la mina, es probable que vos no pase nada porque se te aburre. Claro. Y acá es al revés. Vos tenés que hacerle todo el chamullo, bla, bla, bla, bla, bla. Y cuanto vos más conversás, porque funciona la histeria ahí, ¿no? Cuanto más conversás, más generás puntos histéricos y ahí se genera determinada relación. Es una locura. En Brasil, si vos planteás una relación histérica, las minas se van corriendo. Te sacan matando. Entonces, ¿qué son? ¿Trolas? No. No. Son personas que viven la sexualidad. Sí, y aparte, otra forma, también, ¿no? El ambiente, calculo que debe condicionar. Bueno, contaba eso porque lo que vos decías con respecto a esto de Brasil. No, porque es verdad lo que sucede. Y el tema acá, la liberación sexual que se hizo, este Liberal Party, terminó más en el fondo de olla, porque el brasilero, la brasilera, vive la sexualidad natural, sin vergüenza. Es una cuestión de piel. Es una cuestión de piel, es una cuestión de la pulsión, es biologicista. Y con respeto, con pareja, con todo. O sea, no es que por eso, por la cuestión de piel. Pero no tienen vergüenza, están bailando, se seducen, se tocan, y no tiene vergüenza que te vea el otro, que es lo que sucede acá. Y este caso también lo quiero contar para que se entienda cuál es el inconsciente colectivo que trabaja en este sistema. Viene un venezolano y me dice, llegué hace un año, ponele, acá las mujeres, vos le gustás y estás ahí parado y te enfilan y doblan y se van al baño. No, le ganó, todas somos iguales, ¿viste? Claro. ¿Podés creer que media hora después pasó esa situación? El flaco ahí parado, lo veo, lo encaro, pum, me doblé y me... ¿Lo hiciste vos? Y bueno, vos fijate. Inconsciente, ¿no? Lo que es el inconsciente colectivo. Cada vez menos inconsciente el inconsciente colectivo. Bueno, entonces ahí, para hacer un pantallazo un poquito de Freud, un poco tenía que ver con eso, ¿no? Sí. Con curar la moral enferma de una determinada época. Y bueno, que... Freud también describe pulsiones de autoconservación, sí, o de vida, y las de tánatos, de muerte. Sí, esa es parte de su teoría sexual, sí, donde dice que toda teoría, toda pulsión sexual, en realidad lo que está buscando es la muerte, esa propia pulsión, digamos. Pero eso son conceptos que tampoco vamos a tirar en la radio, porque tenemos que explicar lo que es pulsión, sí, y un montón de cuestiones que... En algún momento sí. No sería este el momento, pero sí cómo la teoría de Freud sigue vigente hasta el día de hoy, más allá de que se revisan algunas cuestiones que tienen que ver esto con el inconsciente colectivo, justamente como vos estabas planteando. Le voy a tirar una frase de Nietzsche. Dale, a ver. En la venganza y en el amor, la mujer es más brutal que el hombre. Mirá. Hoy estamos con aforismos de Nietzsche. Ámalo o déjalo. Yo le recomiendo que lo ame. Dice, el enorme tiempo que requiere el noviazgo y la vergüenza que en él se oculta destruye todas las ilusiones de la mujer. Ah, ¿me la puede repetir, por favor? El enorme tiempo que requiere el noviazgo, sí, y la vergüenza que en él se oculta destruye todas las ilusiones de la mujer. Y es algo medio raro, porque... Nietzsche es del palo de baja autoestima, sí, es el, sí, palo, sí, del marginado. Y yo también siempre pensé como una estupidez el noviazgo. Porque es una pérdida de tiempo, porque en realidad uno tiene que concebir a esa persona como la persona que puede construir con vos la vida. Exacto. Y no tiene nada que ver si vas a ser padre o no de tus hijos, pero vas a ser con el que hagas tu casa junto, con el que progrese y con después decidas, bueno, un hijo. Bueno, en ese momento la sociedad estaba todo mezclado, ¿no? La casa, la hijo, la familia, todo tenía que ver con la misma situación. Por eso los noviazgos eran largos, para que se pruebe realmente si eso funcionaba, claro, o no, porque después no iba a haber posibilidad de separación, digamos. Nietzsche lo marcó acá hace dos siglos atrás, hoy lo confirmamos. Esto. Sí. Por eso los noviazgos duran 5 meses, que es el enamoramiento que creo que lo escribió Freud también. Sí, y es más, hoy los noviazgos duran 5 meses y los matrimonios duran 2 meses. Dos, o sea, meses, porque la gente se, verdad, casa y se separa así con una facilidad. Y se casan con bronca igual ya. Sí, ya se casan sabiendo que se van a separar. Eso es una cosa muy complicada. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a una tandita. ¿Qué tema quiero escuchar? Mira, tenemos algunos temas de Virus, tenemos a Papo, tenemos algunas cumbias. Ah, no, ¿sabe qué tema quiero, señorita? Quiero acá a Charly García, lo quiero acá. Yo lo necesito a Charly para que entiendan también esta trilogía, esta santísima trinidad que tratamos de evocar acá en Peperina. ¿Qué vamos a escuchar? Necesito de Sui Generis. Sí. Acá es una clara evidencia. Un poco. de qué tratamiento, de qué otro tratamiento Charly García ha hecho la necesidad del amor o qué se necesita del otro. Y está claro que el tipo no tenía problemas de comunicación porque podía decir lo que necesitaba. ¿Puedo acotar algo con respecto a esto? Hay una tendencia moderna de creer que la necesidad no tiene mucha relación con el amor. Cuando vos necesitás mucho, es porque estás muy apegado, ¿no? Sí. Ahora, yo creo en un punto medio. Y me parece que la canción acá de Sui Generis va como a un extremo, ¿no? Va al desapego. ¿Va al desapego o va al apego? Espero que no te importe mis ropas y total me voy a desvestir. Habla de esto del que la imagen no importa. Pero necesita una persona que lo ayude porque solo no puede también, ¿no? Y no, yo el hombre no nació para estar solo. Perfecto. Entonces que el oyente saque sus conclusiones. Sí, y habla bien del amor. Muy bien. Es bueno. Dale. Y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando, que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve, y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás me voy a decir. Y que no le importe mi ropa, si total me voy a desvestir. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guiso de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen porque sí, totalmente. Que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Por Radionauta. Cuando a una mujer le da por la literatura, es indicio de que tiene algún defecto en su sexualidad. La esterilidad predispone a esta virilidad del gusto. El varón es, dicho sea con licencia, el animal infecundo. Muy bien, ¿eh? ¿Quién lo dijo? Friedrich. Y que sea Peperina. Escúchame, bien, vamos como ya llegando casi al final de nuestro programa, sí, ¿no? Vamos entonces a hablar rápidamente de la liberación sexual. ¿Cómo es la liberación sexual en el siglo XX? En los 70, en los 60, en los 70, fin de los 60, principio de los 70. Que aparecieron los hippies. ¿Y los hippies qué decían? Paz y qué. Amor. Paz, amor. No haga la guerra, haga el amor. Uh-huh. ¿No? No haga el amor, no la guerra. Bueno, fue un momento muy importante ese para empezar a trabajar sobre esta cuestión de la moralidad del inconsciente colectivo, ¿no? Calculá que esto aparece en Estados Unidos, donde había una fuerte influencia de la iglesia mormona y de la iglesia bautista, que son ramas de la religión que son bastante Sofocan bastante lo sexual, ¿no? Hemos visto donde películas donde los nenes que se masturbaban les ataban manos para dormir a la noche, donde la sexualidad realmente era algo completamente prohibido. El sexo, matrimonio, olvídate, y la homosexualidad ni hablar, una enfermedad y una perversión. Vos sabés, por ejemplo, Lou Reed, ¿te acordás de Lou Reed? Lou Reed tuvo un problema cuando era joven. Él tenía inclinaciones bisexuales, ¿no? Cuando era niño, o sea, cuando era adolescente. ¿Qué hizo, digamos, su familia? Lo llevó a un loquero. Le hacían electroshock una vez por semana a Lou Reed. Creo que no sé si lo curaron, porque el tipo sigue siendo bisexual, ¿no? Pero un detalle muy interesante que tiene que ver con el sonido. La primera banda de Lou Reed se llama la Velvet Underground. La Velvet Underground tiene un sonido de guitarra muy particular, que es un sonido eléctrico como... Los que somos músicos lo entendemos. Cuando vos tenés un plug enchufado en el equipo y lo sacás de la guitarra, hay como un sonido eléctrico en el aire que no suena, pero está. ¿No? Bueno, ese sonido de la Velvet, ese es el sonido del electroshock que le hacía a Lou Reed cuando él tenía 17 años, ¿no? Entonces, ¿cómo la represión y el condicionamiento genera arte? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo uno puede con el arte hacer catarsis, hacer metamorfosis de lo que uno siente? ¿No? Bueno, en ese contexto es el que vivía la sociedad americana en los años 70. Bueno, eso fue lo que posibilitó, entre otras cosas, el surgimiento del hipismo, ¿no? Del hipismo, y bueno, no nos olvidemos también que sometían a sus hijos a hormonas. Sí, claro, claro. Y a desnudarlos y evidenciarlos adelante en el barrio, en la calle. Y también esto de haber dejado esa sexualidad libre en manos de guetos, digamos. Sí. Ahí también fue donde... Fluye también más el lío, donde empiezan a surgir las enfermedades. Bueno, entonces ahí me das pie para hablar de otra cosa. ¿Qué es lo que pasa cuando la sociedad no puede? Digo, bueno, la liberación sexual de los 60 y los 70 fue tan fuerte y tan importante que la sociedad en general, la pacata sociedad, no lo pudo contener. Se le fue de las manos. Uh-huh. Perfecto. La sexualidad caminaba para el lugar donde tenía que caminar, a la liberación. Ahora, ¿qué es lo que inventó la sociedad en los 80 para contener y estigmatizar esa libertad sexual? El SIDA. En los 80 aparece la peste rosa. Y eso no es casualidad. La peste rosa es el HIV es un virus inventado. Tiene que ver con las químicas, pero eso se le escapa de las manos a los yaquis en los laboratorios que tenían en África. Eso, para mí, tiene mucho que ver... O sea, yo lo asocio como al 11 de septiembre, con la muerte de Kennedy. Son esas cosas inventadas por los yaquis para justamente contener a su propia sociedad, ¿no? Claro, claro, para evidenciar que eso está mal. Entonces la peste rosa apareció como para contener ese pedazo de lo que contó recién, hay que cortarlo y difundirlo. ¿El qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, es así. Entonces, bueno, pero ¿qué pasó? La gente que se le dice peste rosa porque el grupo más importante que tenía esa enfermedad eran los adictos y los homosexuales, más que nada los homosexuales. Bueno, ¿vos sabés hoy por hoy cuál es el que menos enfermedad de HIV tiene? Los homosexuales. ¿Por qué? Porque los empezaron a cuidar. Uh-huh. Ah, ¿la peste es nuestra? Mirá cómo lo empezamos a cuidar y deja de ser nuestra. Y hoy el SIDA sigue siendo lo que es y la comunidad homosexual es la que menos SIDA tiene. Uh-huh. Entonces no le funcionó mucho esa arma, ese vericueto. Hubo 4 o 5 años donde la gente realmente pensaba en realidad que si eras gay, casi que te ibas a tener SIDA sí o sí, sí, ¿no? Pero ese pensamiento duró, perduró y sigue perdurando, Juan. Uh-huh. Yo me fui de mi casa a los 17 años, no volví más. Pero en mi primer tatuaje que me hice, el otro día me dio neumonía y era porque me había hecho el tatuaje y ya tenía SIDA y toda la milonga. Claro. Para la concepción de mis padres. Y sí, sí, sí, sí. Y hoy en día siguen pasando esas cosas. En menor medida. No es en menor medida. Pasa que no estamos involucrados dentro de esas familias y dentro de esas cosas. ¿Entiendes lo que le digo? Sí, yo entiendo y es verdad. Lo que pasa es que antes era la media, esa era la lógica. Eso era lo que estaba socialmente aceptado y avalado. Hoy tenés diferentes concepciones. Y te podés de última refugiar en determinadas concepciones diferentes. En esa época era muy complicado. No, es verdad, bueno. Esa sí era la única diferencia, claro. ¿No? Sí, pero en el inconsciente colectivo de las generaciones viejas, como se sientan todavía en la mesa y dicen que vuelvan los militares, gente. Sí, y una persona que te dice que la homosexualidad es antinatural y maneja determinada concepción, que la verdad que la tiene. Sí, yo tengo mi teoría con respecto a la homosexualidad y la he vivido de cerca, o sea, he tenido familiares que han vivido esta historia de represión. No solamente con la homosexualidad, también con la relación juvenil, la adolescencia también te mantensaban y te daban el electrochoc. Del electrochoc en los 70, 80 no zafó. No zafó nada. Bueno, son cosas importantes conversar porque hace nuestro inconsciente colectivo. Porque claro, eso estaba permitido antes, era parte de una terapia, ¿no? Claro, claro. Mirá, mirá qué diferencia. Bueno, en la Edad Media el homosexual lo mataban. En el siglo XIX por lo menos lograron que sea considerada una enfermedad viva. Por lo menos no nos matan. Somos enfermos, nos quieren curar, pero nos curaban con electrochoc. Hoy entendimos que la homosexualidad es parte, digamos, de la normalidad, es parte de la situación. Es parte de igual. Vamos evolucionando como sociedad. Sí, igual la homosexualidad de alguna forma es una involución. Yo no lo quiero tratar como una enfermedad. Y en realidad es una enfermedad. Porque es una mala construcción del cerebro, de lo natural. Y lo voy a repetir muchas veces, porque hay mucha violencia entre la homosexualidad y sigo sosteniendo que es por la cuestión de que mi biología no llega al fin. Esta cuestión de la reproducción en la homosexualidad queda truncada y es sufrimiento que se lleva y se transforma en otras cosas. Sí, yo creo que las personas que eligen de una sexualidad diferente, que no va a estar acotada a la reproducción, son conscientes de eso y eso es una cosa que lo tienen en cuenta y condiciona un montón. Ahora, el deseo sexual realmente no está ligado a la biología. Ahora, que la producción sí está ligada a la biología, no, eso es la verdad. No, yo no, ahí disiento. Disiento porque me he encontrado muchas lesbianas y le he dicho, ¿a vos te falta? Y me han dicho que sí. Porque hay una cuestión hormonal, biológica, que el hombre tiene testosterona y la mujer la progesterona, y el olor de las feromonas y la intensidad nunca va a dejar. Pasa que uno tiene un trauma mental que es distinto. Pero dentro de la concepción moderna, sin entrar en el debate, porque si nos acaba el tiempo, tenemos digamos, un sexo biológico, un sexo psicológico, un sexo autopercibido y un sexo de identidad. Bueno, son como un gran abanico, ¿viste? Bueno, pero en ese biológico es el que nos identifica a todos. Sí. Y arcaicamente, que está todo en el inconsciente, los olores y la necesidad, porque las hormonas que se liberan con la penetración, y no quiero ser indiscreta hasta ahora, son otras. Y a la mujer la relaja. Una mujer que no tiene ese tipo de relación y no puede liberar ciertas hormonas, vive tensionada. Y usted lo sabe que está del otro lado. Bueno, saque sus conclusiones, señor oyente. Para eso está Peperina para el Mundo. Para Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Hemos terminado el programa de hoy. Vamos a seguir con esta temática. Seguimos con esta temática el programa que viene, porque obviamente nos quedaron, es un tema muy amplio. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la sexualidad dentro de las escuelas, ¿no? Dentro de las escuelas vamos con la ley 26.000. Con la ley y con los tratamientos que se les puede dar, porque de Peperina queremos dar herramientas. Y vamos a buscar a alguien también. Bueno, dele. Bueno, quiero hacer un chivito personal. Este jueves, si todos quieren, los que quedan todos invitados en el Rincón de los Amigos. Este jueves, el jueves 11, a las 22 horas, Planeta Frito presenta su videoclip filmado enteramente en Mar del Tuyú. Un videoclip en homenaje a la Madre del Mar, a Iemanjá. Así que quedan todos invitados. Vale 25p. Tenemos 2x1 en birra de 22 a 23 horas. Así que bueno, esperemos que todos puedan, la van a pasar muy bien. Bueno, ahí nos veremos entonces y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, Juan Por Martín favor. Reina. Mi nombre es Jessica Recabarre. Nos volvemos a encontrar con Peperina para el Mundo. Educación a la inversa. Gracias, operadora. El lunes, gracias, Pan, a la operadora. Pará, porque le iba a saludar porque quería darle el pase para el tema. Entra el tema, ¿no? Bueno, el último tema para cerrar, vamos a cerrar con Papo. Con el tratamiento que bien le dio el rock a la sexualidad rock en la Argentina. Rock y sexualidad. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene, 3 de la tarde, por la 106.3. Chau. Voy buscando, buscando un amor. Obsesionado en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor.